Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. También estamos a 31, final de mes y día de Halloween. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este mes, hermoso día. Hoy el día va a estar agradable. Así que pues todos los niños que se van a disfrazar y que van a pedir dulces o en México calaverita, pues va a estar agradable el clima. ¿Qué van a hacer el día de hoy? ¿Tienen planes? ¿Se van a disfrazar? Recuerden que si se van a disfrazar y quieren compartir las fotografías, mándenos un inbox a través de la página de Facebook. En Facebook nos pueden encontrar como Sexy Love Radio y nos los mandan y nosotros los publicaremos, ¿ok? Y bueno, también para iniciar el día de Halloween, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 35 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. En estos momentos tenemos un viento que corre 3 millas por hora, una humedad de un 82% y una visibilidad de 9.3 millas. Para el día de hoy las temperaturas máximas estarán en 64 grados, mínimas de 35 con cielos soleados. Para el día de mañana, martes primero de noviembre, vamos a tener las temperaturas muy agradables, máximas de 69, mínimas de 44 con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles pongan mucha atención porque hoy y mañana va a estar agradable, pero el día miércoles las temperaturas van a descender bastante, las máximas van a estar en 47 grados y las mínimas en 35. Hay una probabilidad de un 75% de que caigan chubascos de lluvia y nieve el día miércoles a partir de las 8 de la mañana en adelante. O sea que va a estar esta lluvia con nieve, va a estar hasta yo creo el siguiente día, hasta el día jueves. El día jueves va a amanecer nevando. Y esto comenzará pues desde las 12 de la madrugada, antes de las 12, yo creo desde las 11 de la noche del día miércoles hasta las 9 de la mañana del día jueves. Entonces el día jueves va a amanecer nevando, una probabilidad de un 48%, una probabilidad de 48% y una temperatura máxima de 41 grados y mínimas de 29. Va a estar haciendo mucho frío, así que por favor abríguense muy bien, prepárense, levántense más temprano los que pues van al trabajo porque no sé si vaya a haber suficiente nieve como para que se retrase, para que haya tráfico, ¿no? Y se retrase pues todo lo que tengan que hacer. Así que preparen el día jueves. El día miércoles, agua nieve, que va a ser más agua que nieve. Pero el día jueves, al parecer, sí se viene precipitaciones de nieve desde las 11 de la noche del día miércoles hasta las 9 de la mañana del día jueves. Para el día viernes ya se quitan la lluvia y la nieve, con temperatura máxima de 43 grados, mínimas de 35, con cielos muy soleados, con una probabilidad de un 4% de precipitaciones. Ya se viene pues más lluvia y nieve para el fin de semana, para el día domingo, poco de agua nieve y va a estar ya frío. Después la próxima semana vuelve a aumentar un poco la temperatura. Estoy checando aquí. Sí, ya viene más nieve a partir del día, ¿qué día? Se podría decir que desde el día 12 de noviembre en adelante vamos a tener pues más nevadas. Va a haber uno que otro día soleado y otra vez nieve. Nieve, día soleado, nieve. Y así va a estar. Así que pues hay que prepararse, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical en este día de Halloween. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Carcajadas.

Dulce. Me tienes como

9 de la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros en este pues 31 de octubre, despidiéndome, es el día de Halloween, así que vamos a ver qué nos dicen. Vamos al horóscopo y ahorita regresamos. Sincero contigo mismo a la hora de aceptar responsabilidades extras. Hacer trabajo de más podría desgastarte demasiado. Nunca pongas en riesgo tu salud solo por complacer a otros. Así que te mereces un descanso. Tauro, es necesario que regrese esa versión de ti que era más responsable y comprometida con sus actividades. No permitas que las cosas se vuelvan un caos para comenzar a resolverlas. Tómate un respiro si es necesario. Géminis, te propondrán un proyecto que parecerá poco viable, pero los astros te recomiendan que lo analices bien y que aceptes. Si sientes que tu relación amorosa ya te rebasó, puedes hablarlo con tu pareja antes de que todo estalle para mal. Para el signo de Cáncer. Si no tienes disciplina en tu trabajo, será muy complicado que llegues al éxito. En el mundo profesional, todos buscan a los más comprometidos y debes tenerlo en cuenta. Evita el tono condescendiente y las frases pasivo-agresivas con tu pareja. Leo, todas las dudas que tenías acerca de un proyecto o trabajo se resolverán el día de hoy. Ya sabrás qué hacer. Tu pareja te prometió cambiar ciertas actitudes y hoy te dará la primera señal de que así será. Virgo, es un buen día para demostrarte que también puedes trabajar a contrarreloj. No hay mejor manera de prosperar que poniéndote a prueba a ti mismo. Deja que tu pareja viva su vida individual y pídale que haga lo mismo. Libra, deja que las cosas fluyan y no trates de forzar nada. La vida pondrá en tu camino lo que es mejor para ti sin la necesidad de que sufras por ello. Por otro lado, los celos serán el fin de tu relación si no le pones un freno. Escorpión, la búsqueda de empleo que emprendiste hace tiempo dará un resultado bueno. Estás a punto de lograrlo, solo faltan unos trámites, un cambio de planes en tu pareja te preocupará, pero solo aparenta, así que no te preocupes. Sagitario, es un buen día para considerar comprar algún seguro o póliza que te proteja a ti y a tu familia. El futuro siempre es incierto y esa es una buena manera de asegurarse entre sí. Si no tienes respuesta a tus preguntas hoy, no importa, ten paciencia. Capricornio, sueles ser demasiado duro con tu equipo e incluso contigo mismo, por lo que los astros te dicen que te relajes un poco para que todo salga bien y dentro de un ambiente más ameno. Demuéstrale a tu pareja que estás ahí para evitar problemas. Acuario, tendrás una pérdida de tu trabajo y eso te merecerá una llamada de atención. Por ahora no será nada grave, pero sí debes tener cuidado para que no se repita. No dejes que tu relación caiga en la rutina o actos repetitivos. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Es necesario que te enfoques más en tus objetivos y en tus maneras de ganar dinero para que ninguna oportunidad se te vaya de las manos. En relación con lo amoroso, debes permitir que tu pareja tenga sus espacios personales. De la mañana con 26 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Quiero

les voy a hacer un llamado a toda la gente que vive cerca o vive en los estados donde pueden tener o conseguir el ticket del Powerball. ¿Por qué? Porque nadie se lo ha ganado. Entonces, el premio de mayor del Powerball crece hasta un estimado de $1,000,000,000, o sea, $1,000,000,000, ¿no? Después de que ningún boleto acertara los números ganadores en el sorteo del día sábado. Así que pues hay mucha probabilidad de que este nuevo lunes. Fíjense que yo estaba totalmente confundida ya contra estos dos premios mayores de Mega Millions y Powerball. Pues yo ya me hice bolas. Yo pensé que el Powerball pues nada más era los sábados y los miércoles, pero no, también son los lunes, o sea que hoy es la siguiente jugada. Y pues tú podrías ser el afortunado jugador de la lotería que reciba el premio mayor en la noche de Halloween, con un estimado de $1,000,000,000. Así que, pues ya sabes, si tienes la oportunidad de conseguir el boleto, pues consíguelo. O si no, pues no, ¿verdad? ¿Cómo se le va a hacer? Pero bueno, hoy juega y el miércoles también. Entonces, el Powerball juegan sábado, lunes y miércoles, ¿ok? Para que quede claro, para que me quede claro a mí también. Y los del Mega Million creo que juegan los martes, los viernes, martes y viernes. Entonces yo creo que por eso me confundí, porque antes jugaba mucho el Powerball, pero después empecé a jugar también el Mega Millions, y entonces pues ahí ya está la confusión, ¿verdad? Pero bueno, ahí está este puntito. Y ahora sí, viéndonos a la información de tecnología, en la primera nota que les traigo el día de hoy, se trata de que algunos fans de Avatar se quejan del posible tiempo de duración de The Way of Water. O sea, la segunda parte de la película de Avatar. Quien vio la película de Avatar, la primera, como su servidora, pues sabemos que duró como 2 horas y media, 2 horas, algo así. Entonces están diciendo que al parecer va a durar más que la primera. Entonces, imagínense, tal vez alguien tiene tiempo para ver una película máximo 2 horas o 2 horas y media, pero más de 2 horas y media, no, pues está pues pesado, ¿no? Se rumora en las redes sociales que sí vaya a durar más que la primera película. La primera aquí nos dice que Avatar tuvo una duración de 2 horas y 42 minutos, lo que llevó a muchos fanáticos a especular que la secuela sería igualmente larga. Si bien aún no se ha anunciado el tiempo de duración oficial, Deadline afirmó que The Way of Water de hecho durará más de 3 horas. ¿Cómo la ven? Los fanáticos compartieron su reacción a la noticia en las redes sociales y muchos argumentaron que la duración sería excesiva. Bueno, si lo pones así, ¿qué dices tú? Veo la película, la mitad, y a la siguiente me voy hasta que está la otra mitad y ya la termino de ver, y así pues no es tanto, ¿verdad? Pero bueno, si son fanáticos la van a querer ver completita, ¿no? Yo sí me gustó bastante la primera, pero hace 3 horas, o sea que sería bastante, son demasiadas horas, o sea, en eso de que te da sed, de que te da hambre, que quieres ir al baño, va a ser bastante. Entonces, no sé qué opinan ustedes, pero eso es la información que hay por el momento. En otra información, va a haber películas que van a dejar Netflix a partir del día de mañana. Y una de ellas es Cercana Obsesión. Ya sabemos que todos los meses Netflix incorpora a su catálogo nuevas series y películas, pero también todos los meses una gran cantidad de contenidos se dan de baja a la plataforma. Y bueno, la primera que les menciono es Cercana Obsesión, con Jennifer López, que una madre recientemente soltera se enreda en un torrido romance con el amigo adolescente de su hijo. Una mala idea, sin duda, pero siempre puede empeorar. Esa va a salir. Va a salir de Netflix, o sea que la van a sacar. empezando el día de mañana. El rey escorpión, también un malvado dictador, ha exterminado a la mayoría de las tribus nómadas y un heroico guerrero decide arrebatarle su brujo adivino, que resulta ser una bella mujer. Un hombre diferente también va a salir, ya no va a estar en Netflix el día de mañana. Dice como cuando un hombre conocido como Diablo toma posesión con nuevo líder de un cártel, la esposa de un agente de la DEA queda atrapada entre los fuegos. Y ahora de aquí en adelante nada más les voy a mencionar las películas que van a salir. La lista de Schindler, también Te amaré por siempre. Debido a un trastorno genético, Henry, el apuesto bibliotecario, viaja involuntariamente en el tiempo y aparece en distintos momentos de la vida de su verdadero amor. Esta es como la esposa del viajero del tiempo, y es la misma chava que sale como la esposa del viajero del tiempo, pero no es esa, es la otra. Entonces, creo que sí la vi. Si no, voy a verificar el día de hoy, porque esas me gustan mucho. Antes de que se vaya a ir. Furia de Titanes también se va. Golpe de Suerte también se va. Una Noche para Sobrevivir se va. El Ritmo de la Venganza. Sonic la película. Transformers, El Lado Oscuro de la Luna. El Regreso del Todopoderoso. Más Allá de los Sueños. Hermanas. ¿Qué más se va? La Cruda Verdad. Muerte Súbita. Chips, Patrulla Motorizada Recargada, donde sale el nuevo Poncharelo. Los Picapiedras también se van. El Exorcismo de Emily Rose. Lluvia de Hamburguesas. Travesuras de una Princesa. Día de los Enamorados. Serenity. Everest. Los Pitufos 2 también se va de Netflix. Del Crepúsculo al Amanecer también. Edge of Fear también se va. La Niña también, Daylight, Lilyhammer también se va. Todas esas van a dejar Netflix a partir del día de mañana, ya no van a estar disponibles. Así que quien quiera ver algunas que les mencioné, pues tienen que hacerlo hoy. Obviamente no podrán verlas todas porque pues, no hay tiempo, ¿verdad? Y bueno, en otra información que les traigo de ciencia, unos archiveros encontraron el mapa de estrellas más antiguo que es conocido bajo un manuscrito cristiano. Los archiveros descubrieron una reliquia histórica perdida desde hace mucho tiempo y oculta bajo un manuscrito cristiano. El primer mapa conocido de las estrellas, según el Museo de la Biblia. Se descubrió una copia de este mapa estelar del astrónomo Hiparco debajo del texto sirio de la escalera de la ascensión divina de Juan Clímaco, un tratado escrito alrededor del año 600 de la era cristiana, según un comunicado de prensa del Museo de la Biblia con sede en Washington. Los estudiosos conocían desde hace tiempo el catálogo estelar de Hiparco, porque otros textos antiguos hacían referencia a él, pero sus búsquedas del documento en sí pues no tuvieron éxito. El texto recién descubierto es un avance notable que pone de relieve el uso creativo de la tecnología de imágenes multiespectrales para leer textos antes perdidos. Eso fue lo que se dijo en un comunicado y lo dijo Brian Hyland, que es conservador asociado de manuscritos medievales del museo y también atestigua la precisión de las mediciones de Hiparco. ¡Qué impresionante! ¿No? Dicen que primero, en el siglo 5 o 6, un escriba griego copió el catálogo de estrellas de Hiparco. Hiparco trabajó como astrónomo en esa época y también pues era geógrafo, era matemático griego durante las décadas comprendidas entre el 162 y 127 antes de Cristo. Y este científico precoz es considerado el padre de la trigonometría y es uno de los mayores astrónomos de la antigüedad. Luego, en el siglo X u XI, una escriba del monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí de Egipto recicló este manuscrito más antiguo para escribir algo nuevo, fue lo que dijo el Museo de la Biblia. El escriba egipcio debió reunir hojas de pergamino, también llamado vitela, de al menos 10 manuscritos antiguos diferentes, fue lo que dijo el comunicado, y luego el escriba habría raspado la tinta existente y lavado el pergamino antes de escribir una traducción al siriaco de la escalera de la ascensión divina. Pero con el paso del tiempo, pues los restos de la tinta raspada empezaron a oscurecerse. Por lo que los investigadores se dieron cuenta de que el documento era un palimpsesto con capas de texto diferentes escritas en el mismo material. El museo realizó imágenes multiespectrales de las hojas del manuscrito en el 2013, 2015, 2017 y 2018, fue lo que dice el comunicado, y luego enviaron el manuscrito a Tyndale House en la Universidad de Cambridge para estudiar el texto subyacente, el texto que estaba debajo, ¿no? Entonces, los investigadores publicaron sus hallazgos este mes en la revista revisada por Paris Journal for the History of Astronomy, y además de confirmar que el texto de Hiparco estaba oculto bajo el tratado cristiano, los investigadores también descubrieron que las mediciones de Hiparco eran más precisas que las de su sucesor, el matemático y astrónomo Ptolomeo, ¿no? Entonces, el Museo de Biblia fue fundado por la familia Green, propietaria de la empresa privada de artesanía Hubilubi. Y aquí pues hay una Hubilubi. Pero bueno, ahí está, qué impresionante. Hoy en día pues no pueden hacer eso, porque si escribimos algo y lo lavamos, pues ¿qué pasa? Se rompe, ¿verdad? Probablemente se vaya a romper la hoja, pero pues si no, antes no eran así las hojas de pergamino. Y bueno, en otra información, ahorita después de la pausa, les voy a hablar de cómo surgió o cómo nació esta frase que dicen todos los niños cuando vienen a pedir pues dulces para Halloween: trick or treat. Entonces, ahorita después de la pausa te digo qué significa y cómo nació esa tradición en el día de hoy de Halloween, o bueno, en el día de la celebración de Halloween. Vámonos a la pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba: déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que siente mariposa, yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción, déjame que con un beso nos perdamos los dos. Sus

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 55 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y te decía que antes de irme a la pausa, de por qué viene el significado de trick or treat, o más bien la frase, ¿no? Bueno, lo que significa en español es dulce o trato. Pero esta frase que dicen los niños cuando vengan a pedir el Halloween el día de hoy, te dicen trick or treat, ¿no? Y te dicen truco o prácticamente dame dulces, ¿no? Pero Halloween es una de las festividades más importantes en todo el mundo. Cada año se ha vuelto una tradición que la gente pues salga de sus casas disfrazados para pedir dulces, no tanto los niños, ¿no?, sino también los adultos. Bueno, sin embargo, una frase muy común que se utiliza en el país norteamericano y que de hecho han adoptado algunos países hispanos, qué raro, pues se trata de trick or treat, que es dulce o truco en español. Seguramente te preguntarás cómo es que surgió esta tradición en el país norteamericano. Pues bueno, primero para empezar te voy a hablar del origen de Halloween. Halloween tiene sus raíces en el antiguo festival celta precristiano de Samhain, que se celebró la noche del 31 de octubre. Los celtas, que vivieron hace 2000 años en la zona que ahora es Irlanda, el Reino Unido y el norte de Francia, creían que los muertos regresaban a la tierra de Samhain. En dichas celebraciones, los aldeanos se disfrazaron con pieles de animales para ahuyentar a los visitantes fantasmas. Se prepararon mesas para banquetes y se dejó comida para aplacar a los espíritus indeseados. Pero, ¿por qué viene la frase trick or treat? Bueno, se cree que así fue como nació Halloween, pero la tradición de pedir dulce o truco, después de que la iglesia nombrara el 2 de noviembre como el All Souls Day, Día de las Almas, la gente más pobre pues iba con los ricos y entonces les pedían regalos como dinero, comida y demás, a cambio de que ellos pues iban a rezar por los muertos. En Escocia e Irlanda, los jóvenes participaron en una tradición llamada disfrazarse y aceptar ofrendas de varios hogares. En lugar de comprometerse a orar por los muertos, estos jóvenes pues no, nosotros no vamos a rezar, pero te podemos cantar una canción, te podemos recitar un poema, te podemos contar un chiste, o realizaban otro tipo de truco. Entonces, de ahí es donde vino. Antes de que ellos pues recogieran su golosina, lo que le iban a dar, que normalmente consistían sus golosinas, no eran los dulces y chocolates y paletas y todo lo que piden acá, sino eran frutas, nueces o monedas, ¿no? Imagínate que yo les doy una manzana, una naranja a los niños, me van a aventar con ella. Me van a decir, señora Coda, ¿no? Por ahí me imagino quién podría hacer algo así, una sobrinita que está por ahí. Pero bueno, de ahí es donde viene el nombre de truco o trato, así que si el día de hoy tú a los niños no les das dulce, por lo general lo que hacen, te hacen un truco. Y el truco, como que está un poco tergiversado, ¿no? Porque cuando los niños te dicen dulce o trato, si tú no le das dulce, entonces le tienes que contar un chiste o algo así. Pero también, si tú no le das dulce, los niños te pueden aventar a tu casa huevos o cualquier otra cosa, papel. Por eso, el día de mañana van a ver algunas casas que pues van a estar con llena de rollos de papel. Que quién sabe si los vayan a comprar, ¿no? Porque pues muy, muy económicos, que digamos, no son, no, no es el papel higiénico. Pero eso es porque no recibieron sus dulces y pues tal vez son jovencitos, no tan jóvenes, que dijeron, ah, no hay dulces, pues ahí van los huevazos o ahí va el papel rollo para su casa. El siguiente día pues tienen que quitarlo, está todo lleno de papel, los árboles, el jardín, se hace un desastre. Entonces mejor hay que tenerle los dulces a los pequeños niños, ¿verdad? Y no tan niños. Y bueno, de ahí es donde venía la frase de trick or treat, así que si en la noche vienen y te dicen, pues ya sabes lo que vas a hacer. No sé si les quieras dar mandarinas o nueces o manzanas o algún tipo de frutita. La verdad yo sí estaría feliz de que me dieran, pero pues esa soy yo, ¿no? Frutas. Pero bueno, ahora sí, me voy a ir con el segmento de Conociendo tu Meta, que se me había pasado. Y hoy te voy a hablar de un poquito del gluten. Ya los que me han escuchado, pues la mayoría de todos mis programas saben que el gluten pues es dañino para mí. Pero ahorita te voy a decir dónde se esconde el gluten. Hay mucha gente que es alérgica al gluten y no lo sabe. Entonces si comen pan o comen algo que tenga harina, que tenga gluten, se inflaman. Entonces si se inflaman es que hay una alergia o probablemente sea un agresor. En mi caso es un agresor. Ya les he explicado esto de los agresores, alimentos agresores. Y si no escucharon mis programas empezando el año, pues los invito a que los escuchen las grabaciones. Ahí están en la página de la radio www.sexylovradio.com. O también les recomiendo el libro del poder del metabolismo con Frank Suárez, donde te habla acerca de todo esto de los alimentos agresores, de la hidratación, del metabolismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, comer sin gluten puede estar de moda también. Mucha gente dice, yo no como gluten, ¿no? Y mucha gente piensa que es de moda. Nosotros cuando dejamos de comer las carnes rojas pensaron que, porque están de moda. No fue por moda. Fue por otra cuestión, más de conciencia. Y cuando pues ya dejé el gluten, dejé lactosas, pues también dice, es otra dieta. No es ninguna dieta. No es de moda. Es necesario, más que nada, ¿no? Pero bueno, para muchas personas hacerlo de dejar el gluten es una necesidad para no sufrir daños en el intestino delgado, como su servidora. También puede ocasionar dolor abdominal, en otras personas diarrea, depresión inclusive e irritabilidad. Por ahí he escuchado, y mucha gente yo creo que también estará de acuerdo conmigo, que el segundo cerebro se encuentra en nuestro intestino. Si nuestro intestino no está bien, pues prácticamente nuestra vida no va a estar bien, ¿no? Y bueno, esto se debe también a que tienen las personas que dejan el gluten, a que tienen celiaquía, que es una enfermedad autoinmune que surge debido a una intolerancia permanente al gluten. Las personas que padecen de esta enfermedad autoinmune no pueden comer ni tantitito. ¿Por qué? Porque les va destruyendo pues las células de su sistema digestivo. Entonces, las harinas, el gluten es un conjunto de proteínas que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y en los alimentos que son derivados de estos granos, como las harinas. Es la sustancia que aporta estructura y aglutina. De hecho, el gluten ya les había comentado en otros programas que viene de la palabra inglesa glue, de pegamento, y por eso el gluten, cuando tú amasas y haces tus panes y tus tortillas, pues la masa se pone firme, se pega bien por el gluten, ¿no? Entonces cuando tú utilizas harinas como la harina de almendra, la harina de coco, pues si tú le pones agua, obviamente no se va a pegar esa harina, necesita algo más que le dé la consistencia para que se pegue, que puede ser fibra de psyllium o que puede ser huevos, pero en sí no se puede pegar. Y el gluten, pues sí, la harina, ¿no? Entonces eso es lo que le aporta estructura y aglutina las masas, y existen en el mercado harinas hechas de maíz, de soya o de arroz que no tienen gluten y que pueden ser pues excelentes sustitutos. Hay panes con granos. Los productos con granos de centeno, cebada o trigo son una rica fuente de nutrientes como la vitamina B y la E, hierro, zinc, cobre, magnesio y fósforo. Además aportan fibra, que favorece la saciedad, agiliza el tránsito intestinal y aporta carbohidratos de absorción lenta. Pese a esto, contienen gluten, por lo que se recomienda precaución a la hora de elegir estos alimentos. Nuevamente, no toda la gente le hace daño. No toda la gente se va a poner mal al momento de comer pan o harinas, pero los que sí nos ponemos mal, pues deberíamos de evitarlo por completo si es que realmente nos hace mucho daño, y si ya te diagnosticado en la celiaquía, pues definitivamente no lo debes de comer, ¿no? Entonces, los panes, cereales, pastas, pizzas, pasteles y galletas son fuentes conocidas de gluten. Pero para eliminarlo completamente de nuestra alimentación, debemos identificar y evitar opciones menos obvias, como por ejemplo las salchichas, los embutidos o las carnes frías. También se lo puede hallar en ciertas hamburguesas y sustitutos de carne, ¿ok? ¿Por qué? Pues por lo mismo, para que la salchicha se pegue, pues también le ponen ahí trigo. No saben cuántas cosas contienen trigo, contienen gluten, que pues uno no sabe. Hay muchos productos que lo contienen, inclusive la ketchup, la mayonesa, algunos aderezos, ahorita algunos embutidos, como ya mencionamos. Entonces, inclusive las papas fritas, que no contienen gluten, pero al freírlas podrían contaminarse si la freidora de los restaurantes se cocinan también otros ingredientes hechos a base de trigo. Ya ven que hay muchos pollitos o carnes que son empanizadas y las meten y las fríen así en el mismo aceite, y entonces eso puede combinarse y hacer la contaminación cruzada, aunque la contaminación cruzada se da en alimentos crudos, ¿no? Pero bueno. Y también se debe tener cuidado con las papas fritas envasadas, ya que algunas contienen vinagre de malta o granos o almidón de trigo, y por ende pues también tienen gluten, ¿no? Las tortillas, las personas con intolerancia al gluten pueden optar por las tortillas de maíz en lugar de las de harina de trigo. Igualmente se recomienda leer la etiqueta, porque muchas marcas agregan otras harinas con gluten, y pues otra opción es que tú las hagas en tu casa con harina de arroz y almidón de tapioca. ¿Para qué? Para que pegue, ¿no? Para que te salgan bien. Ahora, que la gente que también le agrede el arroz, pues tienen que optar por otras harinas como la de coco, como ya les mencioné, la harina también de almendra, también hay otras harinas de avena, o sea, de semillas de calabaza y de todo. La salsa de soya, los aderezos para ensaladas, las marinadas y la salsa de soya suelen contener gluten, ya que se utiliza para la fermentación, y por ello se aconseja evitarlas o consumir los productos que especifiquen ser libres de gluten. La cerveza, los vinos y los licores no tienen gluten, sin embargo, las cervezas, bebidas malteadas y vinagres de malta sí las poseen. Al igual que con el caso anterior, pues también puedes encontrar varias marcas de cerveza sin gluten, entonces tienes que leer las letritas, ¿no? Pues ya ni se diga de los muffins y pasteles, ¿no? Esos cupcakes, esos panecitos, panes dulces, pues todos están, la mayoría están hechos de harina de trigo. Entonces, si tú eres celíaco o tienes sospecha de no tolerar el gluten, como su servidora, entonces hay que buscar aquellos que están están preparados con harinas alternativas. Yo sé que son deliciosos los panes dulces y a veces nos los comemos, las pastas. De hecho, hoy voy a hacer pasta, pero para mí voy a hacer sin gluten. Las pastas son otro de los alimentos con gluten que son derivados de trigo. Y la buena noticia para celíacos o intolerantes al gluten es que hay pastas sin gluten hechas de harinas alternativas como la quinoa, también como las de algunos granos, se me fueron ahorita los nombres, pero green peas, también están los los son chícharos, pues chícharos verdes, chícharos cafés, a esta de lentejas o de espinacas, etcétera, etcétera. Algunas salsas envasadas también contienen gluten, por eso les digo, cuando ustedes descubren que el gluten les es un agresor para ustedes, deben de observar todo lo que están comprando, porque puede que lo tengan y puede ser que se sigan afectando. Ustedes piensan tal vez, no, pues no estoy comiendo harina, si no pasa nada, no, pues si estás comiendo otras cosas que no has observado las etiquetas, puede ser que tengan, ¿ok? Los dulces, lápiz labial y la plastilina. El gluten también se esconde en otros lugares impensables como los dulces, los suplementos herbales y nutricionales, y hasta en la plastilina con la que juegan los niños, o los lápices o bálsamos labiales. Pero un labial pues no te lo comes, ¿no? Pero pues probablemente cuando estamos hablando pues sí se va. Entonces también inclusive algunos medicamentos también pueden contener almidón de trigo, por lo que existe el riesgo de contaminación por gluten, así que pues tienen que checarlas muy bien cómo están fábricas. Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fueron las siguientes: Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, celiac.org, Centro de Enfermedad Celíaca de la Universidad de Columbia, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Entonces ahí está, no lo tomen así a lo loco. Si ustedes se ponen inflamados cuando consumen panes o algún alimento que contenga gluten, pues estaría bien, ¿no?, que se checaran a ver si son alérgicos o son intolerantes al gluten para que lo eviten, porque si lo siguen consumiendo y les está dañando, pues paulatinamente puedes dañar un órgano importante o puedes enfermarte bastante porque tu cuerpo pues no lo puede procesar y tu cuerpo está luchando hasta que llega un momento en que ya lo agotas, y cuando pasa eso pues vienen enfermedades graves, ¿no?, como hasta un cáncer. Entonces, para prevenir esto hay que observar los efectos que tienen nuestros alimentos en nuestro cuerpo. Y como decía el Frank Suárez, ¿no?, a mí me gusta el pan, por ejemplo, a mí me gusta el gluten, pero a mi cuerpo no. Entonces, si a mi cuerpo no le gusta, pues ¿para qué?, ¿no? Si es el que me mueve, entonces no hay que darle carga que no pueda. Entonces, con esto, ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10 de la mañana con 15 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y continuamos en el capítulo 22, la salvación y la relación santa. El día de mañana vamos a finalizar con el capítulo. Así que este es el penúltimo del capítulo 22. Y hoy se titula el apartado número 5, la debilidad y la indefensión. Y bueno, con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. La debilidad y la indefensión. Y bueno, como ya es costumbre, les voy a leer el primer párrafo, ¿ok? Y empieza con una pregunta. ¿Cómo se superan las ilusiones? Ciertamente no mediante el uso de la fuerza o de la ira, ni oponiéndose a ellas en modo alguno. Se superan dejando simplemente que la razón te diga que las ilusiones contradicen la realidad. Las ilusiones se oponen a lo que no puede sino ser verdad. La oposición procede de ellas, no de la realidad. La realidad no se opone a nada. Lo que simplemente es no necesita defensa ni ofrece ninguna. Solo las ilusiones necesitan defensa debido a su debilidad. Mas, ¿cómo podría ser difícil recorrer el camino de la verdad cuando la debilidad es el único obstáculo? Tú eres el fuerte en este aparente conflicto y no necesitas ninguna defensa. Tampoco deseas nada que necesite defensa, pues cualquier cosa que necesite defensa te debilitará. Examina para qué desea las defensas el ego y verás que siempre es para justificar lo que va en contra de la verdad, lo que se esfuma en presencia de la razón y lo que no tiene sentido. ¿Puede esto acaso estar justificado? ¿Qué otra cosa podría ser sino una invitación a la demencia para que te salve de la verdad? ¿Y de qué se te salvaría sino de lo que temes? La creencia en el pecado requiere constante defensa y a un costo exorbitante. Es preciso combatir y sacrificar todo lo que el Espíritu Santo te ofrece, pues el pecado está tallado en un bloque que fue arrancado de tu paz y colocado entre el retorno de esta y tú. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos, que casi es como un párrafo para mí, pero ya hemos hablado en otras ocasiones de que obviamente todo aquello que no es verdad necesita defensa, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos qué es verdad, no necesitamos defendernos, no necesitamos debatirlo o tratar de convencer a los demás, ¿verdad? Es como si te dijeran, bueno, tú sabes cómo te llamas, ¿no? Por nombre, ¿no? Pongamos en mi caso, yo me llamo Janet, y si alguien me llama, hola Florinda, pero yo sé que me llamo Janet, yo diré, hola, o sea, no pasa nada. ¿Por qué? Porque mi verdad, entre comillas, es saber que me llamo Janet, ¿no? Y no porque otra persona me diga Florinda o me diga Martina o me diga María o me diga Lupita o me diga cualquier otro nombre, ¿no? Si yo sé cuál es mi nombre, pues no tengo por qué debatir. Pero ¿qué hacemos cuando nosotros nos creemos demasiado el personaje y decimos, no, yo soy Janet, ¿por qué me llamas así? O sea, acuérdate mi nombre, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, también me meto en el ego, entonces tampoco eso es verdad, ¿no? Porque realmente, pues si nos ponemos a analizar la situación, pues no somos el nombre tampoco, ¿no? Entonces, si no nos identificamos ni siquiera con el nombre, pues no hay problema tampoco, o sea, no hay nada que defender. nos cuesta mucho trabajo soltar nuestras ideas, ya lo he dicho muchas veces, nos cuesta trabajo querer comprender que pues no todo lo que vemos es como lo vemos, o sea, que no es real, nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque es como no es real esta puerta, como que no es sólida, como que no es blanca, como que mis hijos son así, como que mi pareja, como que mis padres, como que mis hermanos. Nos cuesta trabajo, ¿no? Quitarnos todas esas ideas que ya tenemos con respecto a las personas o a las situaciones que vivimos. ¿Por qué? Porque nos gusta conservar esas ideas, porque nos gusta querer tener el control sobre lo que vemos, sobre lo que sentimos, pero realmente no tenemos el control de nada. Es una ilusión el decir, tengo control sobre mi vida, tengo el control sobre mi carro, tengo el control sobre... No tienes control sobre nada. Esa es la verdad. Quien la crea, pues no la va a debatir. Y quien no la crea, la va a debatir. O sea, no importa. Yo no estoy diciendo que realmente sea una verdad absoluta. No, tampoco. O sea, obviamente no. Sin embargo, así es como se crean todos nuestros conflictos. Pensando de que las ideas son diferentes a las que nosotros creemos. Si yo me considero una persona muy seria, muy inteligente, muy extrovertida, y si alguien me dice, oye, qué parlanchina, oye, ¿por qué eres tan introvertida? Oye, o sea, todo lo opuesto, pues yo voy a debatir, ¿por qué no? Yo no soy así. Pero si realmente tú eres o te sientes como crees sentirte, pues no lo debates. Dice, ah, ok, sí, puede ser, ah, ok, no pasa nada, ¿no? No nos agarramos, pero la mayoría de las veces nos agarramos de nuestras ideas, de nuestros conceptos, de nuestro conocimiento, entre comillas, y lo único que hace es que no disfrutemos de nuestra vida, de nuestros momentos, no sintamos paz. La paz sigue aún intacta. ¿Por qué? Porque no se le ha quitado nada. No es que te quites la paz, no es que no estés en paz, no es que la vida es injusta a veces, es oscura, es pesada. Ayer fue un día de esos en que todo pasa, ¿no? Todo pasa. Y pues cualquiera diría, uy, me levanté con el pie opuesto al programa, ¿no? El programa, ¿cómo se llama? Con el pie derecho, ¿no? Pues dices, no, fue con el pie izquierdo. ¿Por qué? Porque todo salió mal. No salió mal, así es como tenía que salir. Desde problemas en la casa, o sea, física, ¿no? Es decir, tener una fuga, por ejemplo. Que salimos y que nos pega una piedra en el vidrio del auto y pues le estampa ahí el golpe, que se tuvo que también ir a arreglar. Familia cercana enferma por dos partes, o sea, que estuvieran en urgencias, o sea, todo, de todo salió ayer, el día de ayer. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está la lección de cómo vas a manejar estas situaciones. Como decir, uy, todo me pasa, o todo sucedió, o por qué pasa esto, no debería haber pasado esto, ¿verdad? O simplemente vivirla, ¿no? Pues toca vivirla. A pesar de todas estas circunstancias, siempre va a haber la oportunidad de que estemos en paz. Siempre va a haber la oportunidad de aceptar lo que se está viviendo. Siempre van a estar ahí esas opciones, siempre van a estar disponibles para nosotros. Pero nosotros está si las queremos aceptar o no. Obviamente cuando alguien está muy enojado, está muy molesto, pues no ves las opciones y dice, prefiero quedarme con mi coraje y sacarlo todo y ya vaciarme, ¿no? Está bien, o sea, si eres consciente por instantes de que eso te va a ayudar, pues bueno, ¿no? Pero realmente el coraje y la ira no nos lleva a nada, no nos lleva a nada. Nos lleva a sentirnos peor. En una pelea, por ejemplo, cuando se están discutiendo y dice, ya, yo le gané la pelea, y siguen con ese coraje, con esa ira, con ese resentimiento, con su mente diciéndole, y le debía haber dicho esto también, y esto más, ¿tú crees que ganas con eso? ¿Realmente ganas? En una pelea, ganas cuando le debates a la otra persona y sientes que la dejaste ya sin palabras. ¿Tú crees que ganas? Pues no, no ganas. Ganas cuando estás en paz. Ganas cuando sientes amor por la otra persona a pesar de lo que tu mente te diga. El miedo es muy débil cuando nos damos cuenta de cómo es realmente. ¿Por qué? Porque como es una ilusión, es súper débil. Cuando te das cuenta, ¡ah, es una ilusión, no existe! ¡Uf! Se desapareció el ego junto con el miedo. Entonces, Dios te creó fuerte, completo, lleno de amor, lleno de luz, y no te creó débil. Hay que reconocer qué es lo que se está interponiendo entre nosotros y la conciencia con la unión de Dios. ¿Qué es lo que se está interponiendo? No nos vamos a dejar engañar, ya sea por una ilusión pequeñita o por una ilusión enorme, inmensa, como la veamos. No nos vamos a dejar engañar, porque tanto la ilusión pequeñita, así que es pequeñita, y la más grande, no dejan de ser lo mismo, una ilusión. No importa el tamaño, el espesor, el peso, la solidez, la firmeza de los cimientos que una ilusión presenta. ¿Por qué? Porque no son reales. Para nosotros, cuando nos identificamos tanto con nuestro cuerpo, con lo que somos, con lo que creemos ser, pues va a resultar, para nuestros ojos físicos y para nuestro cuerpo, va a ser algo pesado, ¿verdad? Va a ser algo enorme y sólido, y que no lo podemos mover y que no podemos salir de esta situación. Y no es cierto. Dentro de ti hay una fuerza que ninguna ilusión puede resistir. Parece que somos indefensos porque mira mi cuerpo. No, no somos solamente el cuerpo. Tenemos una fuerza que es realmente irresistible. Y cuando tú descubres esta fuerza, toda ilusión se desvanece. Nunca te olvides, nos dice el libro, de que cuando sientes surgir la necesidad de defenderte de algo, es que te has identificado a ti mismo con una ilusión. Si yo me quiero defender de lo que están diciendo, si yo defiendo mi opinión, si yo defiendo esto, hay que recordar que estamos teniendo la necesidad de defendernos. ¿Por qué? Porque estamos identificándonos con una ilusión. Y si nos identificamos con una ilusión, es obvio que nos vamos a creer débiles. Vamos a decir, estoy solo en esta vida, estoy sola en esta vida, pobrecita de mí, pobrecito de mí. Y todas estas creencias que nosotros tenemos vienen de la idea de que estamos separados, que nos creemos que estamos separados. Si nosotros perdonamos a nuestros hermanos, obviamente las ilusiones se desvanecerán. ¿Por qué? Porque ya pasas por alto, ¿no? Que no hay nada que se esté interponiendo entre tú y tu hermano, entre vosotros. Entonces las ilusiones no tienen cabida, y si no tienen cabida, pues no existen en nuestra vida. Así de sencillo, así es como está la debilidad y la indefensión. No necesito defenderme, no necesito sentirme débil. Si me estoy defendiendo, me estoy identificando con una ilusión.

Pues ya saben, hay que estar preparados. Ah, también les iba a decir que probablemente hoy tengamos un programa especial por la tarde, tarde-noche. El programa de Venus versus Marte. Vamos a estar hablando tal vez de algunas historias paranormales, por no decirle de otro modo. Así que pues están invitados, quien quiera participar, quien quieran contar alguna experiencia, alguna historia, mándenos un mensajito en la página de Facebook. Nos encuentran como Sexy Love Radio y por inbox nos pueden enviar su historia y nosotros la contamos acá en vivo, ¿ok? Bueno, ahora sí, me despido a todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores, nos escuchamos el próximo mes, o sea, el día de mañana, a la misma hora, de 7 y media, 9 y media de la mañana. Hoy empezamos el programa más tarde y lo terminamos más tarde y de hecho nos excedimos 14 minutos, así que pues la gente que va a escuchar la repetición para que no crean que es Avatar la película, pero pues sí nos extendimos. Me despido de todos ustedes, amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.